Muy buenas noches para un nuevo capítulo de Casiopeya. Gritos de esperanza y rebeldía. Bien, te aprendiste el dicho. Muy felices porque los últimos capítulos nos han llenado bastante. Han estado una recepción súper positiva. Nos han mandado mensajes de apoyo, saludos de este continente y de otros. Así que eso nos ha alegrado bastante, a pesar del cansancio diario. Sí, en verdad a mí me dio un poco de vergüenza. Cuando el bebé me contó cuántos eran las personas que nos escuchaban, fue como, ¿de verdad? No solamente son nuestras mamás. Ni eso, pues yo creo que mi mamá ni no creo que escuche este programa. Yo creo que mi mamá tampoco. Algunos amigos que no escuchan, pero no hemos dado cuenta que no. Así que agradecemos a todos los que no han escuchado, ya sea en la radio de Radio La Tue o en Spotify o iVoox, que también estamos. El día de hoy tenemos un capítulo súper entretenido. Yo lo considero entretenido. Yo igual, estoy bastante entusiasmada. A ver qué pasa, cómo queda. Exacto, nos hemos preparado bastante para este capítulo porque es una banda que nos gusta mucho, que teníamos ciertas nociones de lo que trataba. Y cuando a medida que fuimos investigando encontramos cosas más entretenidas. La banda es Fall of Efrafa. Claro. O Fall of Efrafa. O La Caída de Efrafra, ¿no? O La Caída de Efrafra. Yo la primera vez que lo escuché estaba... Lo conocí porque gracias a unos amigos, unos compas de acá de Coyhaique que tenían una ocupa acá, la Aniceto Evia, y yo no vivía en Coyhaique, vivía en un lugar más aislado, y fueron de visita y pusieron dentro de la música que escuchamos esa visita, fue Fall of Efrafra. Y ahí conocí esta banda, porque al principio me dio como media tinca, media vikinga, una cuestión media nórdica, y después investigando nos dimos cuenta, o me di cuenta, que va por otro lado la historia, que es la que nos va a contar la Javi. Y tenían medio rollo, no era tan solamente vikinga, era como más fuerte que eso. Ya, pues partamos. Bueno, esta es una banda que es británica, considerada crust punk, formada en Brixton, Inglaterra, en el año 2005. Es una banda, bueno, súper especial porque se formó para completar una trilogía musical, un concepto que tiene detrás de ello, nació para ello y murió. O sea, solamente su intención era hacer estos tres discos. Exacto, los tres discos que tienen son de grandes conceptos, fuerza. Hay un concepto muy potente en esta banda y que se logra, yo creo, que transmitir en los tres discos que sacaron. Exacto. Bueno, a grandes rasgos, porque el bebé después nos va a ir contando un poco más. El vocalista de esta banda, que se llama Alex CF, por cosas de la vida, estaba hablando con su amigo, que es el guitarrista, y le dijo como... Estaban en una gira. No estaban en una gira. No, estaban en una feria de cómics. Porque Alex es dibujante, es y diseñador e ilustrador. Entonces estaban en una feria, creo que de cómics. Sí. Como vendiendo cosas ñoñas. Él estaba conversando con su amigo Steve. Y este chico estaba leyendo La Colina de Waterchip. O en inglés... Waterchip Down. Y le dijo, ¿sabéis qué? Deberíamos hacer una banda con que se base en este libro. Así, corta. Y el amigo así como, ya, pero ¿cómo? Es bueno el libro, pero ¿cómo hacer una banda? Y ahí le empieza a contar como todo lo que... Como la metáfora de este libro... basada y relacionada al mundo actual, al mundo real, por así decirlo. Y claro, pues empezaron a leerlo todo, convencieron a otros amigos de que también lo leyeran y todo el cuento. Algunos ya lo habían leído estando en el colegio. Y decidieron conformar la banda. Y este libro es como el hilo de traspo. Obviamente después ellos en las canciones... le ponen su forma de pensar, sus ideologías. Su interpretación. Exacto. Así que es una forma súper curiosa de formar una banda. Exacto, y el entusiasmo que pudo transmitir a sus compañeros, que tampoco, igual no fue inmediato, pero la creación de la banda generó también un misticismo en torno a este libro que un poquito más adelante vamos a ahondar, y que, bueno, que tuvimos que leerlo también para este programa, y encantadísimo. Y también vimos la serie que está en Netflix, que claramente está mucho más simplificada, pero entretiene. Sí, se saca del... Es muy positiva en contra de la serie. Muy simple y positiva, claro, como Sí. más genera más a la gente. Bueno, entonces, como contaba la Javi, el integrante era Michael Douglas, que era el bajo, George Miles, batería, Neil Kingsbury, guitarra, Alex F. voz y Steve McCusker, guitarra. Él fue la composición de esta banda y que nació y murió con este integrante. Bueno, lo del violonchelo no encontré el nombre de quien tocaba el violonchelo, pero parece que siempre fueron como invitados. Sí, bueno, lo que pasa es que estos tres discos que tienen los chicos tienen un hilo conductor que es un violonchelo. Entonces, no es como que vayan a tocar en vivo y lleven al violonchelista, ¿vos? Claro, igual dice en alguna entrevista Alex que intentaron hacerlo, pero era muy complejo el tema el del audio, el que el violonchelista se tenía que escuchar y no lograban sobre en torno a toda la música, así que por eso era muy complicado en vivo llevarlo. Pero cumple un rol súper importante en los discos el violonchelo. Hace una atmósfera entre lúgubre, invernal, misticista. En torno a lo que presenta la banda, que al fin y al cabo es un crust, pero también un crust medio épico, un post-metal, una cuestión muy extraña que se van observando en estos discos. Bueno, el primer disco nace el 2006, al año después que se conforman, que es el Outlaw. Luego el 2007, el Ill. Y finalmente el 2009, Inle. O Inle. Los tres son bajo el sello de Alerta Antifascista. Y en conjunto con otros sellos igual. Como Behind the Scenes, Descontento Records y Fight Your mind. Hay que practicar más el inglés. Ay, lo siento. Prefiero el español. Y bueno, igual dice, sacaron un split EP, pero en verdad nos vamos a centrar en los tres álbumes de estudio. Partamos. ¿En qué cosa? ¿Un poco del libro? Mira, los discos Ousla, los nombres que son extraños, Elil y Inle, son nombres extraños porque Adam Richards, que es el creador de este libro, inventa todo un idioma en torno a los protagonistas. Los protagonistas de esta historia, de Watership Down o la colina de Watership, son conejos. Bien, esto es una. Podría llamarse tal vez fábula animal o mitología animal o novela animal. Ya, es un poco lo que se compara un poco con el símil de La granja de los animales de. O Rebelión en la granja de George Orwell, el famoso libro que hasta hoy en día se hace leer en el colegio. Pero yo creo que es muy distinto. O Sí, pero porque son sea, también diferentes épocas históricas. claro. Orwell escribe Rebelión en la granja en el 45, si no me equivoco, y hace una fuerte crítica al régimen comunista. Bien. Y muchos lo utilizan como si fuera un estandarte del capitalismo, y en cambio, siendo que Orwell fue a pelear por lo antifascista en España, en la Guerra Civil del 36, y ahí se dio cuenta que el comunismo era un gran peligro hacia la libertad, pero tampoco defiende el capitalismo, ¿no? Él quita ese velo, y eso es lo que nos presenta en La granja de animales, como un sistema que se llama de los trabajadores, que es del pueblo, al fin y al cabo genera un dictador, genera un nuevo sistema, pero que cumple con. Lo mismo que en otras palabras también hace el capitalismo, que es coartar de tu libertad. Pero eso en el 45, lo que se estaba viviendo en la época. En la colina Watership es del 72. Por lo tanto, es otra época en que estamos presentes y se están dando otros conflictos. Por lo tanto, yo creo que tiene un símil en el sentido de que utiliza animales a través de una fábula contarnos Claro, lo que nos para... presenta la sociedad. Bien. Sí. Entonces, esas palabras, Ousla, Elil, Inle. Inle o inle, no sé, es con tilde. Son palabras del lupino, que se llama, que es Lapino. lapino, perdón, que es el idioma que inventa Adam Richards en este libro, en donde nos habla, o los conejos hablan de ese idioma. Bien, entonces Ousla se entiende más que nada a esta casta o este grupo de conejos que son los protectores del gran jefe, es decir, del conejo principal. Bien, entonces Ousla, podríamos tal vez hablar un símil como que es la policía o los militares, una cosa así, que son como los quienes, los más fuertes, los más ágiles. Como que eran como los guerreros elite de la colina. Exacto, de lo, claro, Los que del grupo protege. de conejo. Claro, porque al principio del libro la Ursula protege al conejo jefe. Y en la medida que va avanzando el cuento, la Ursula se representa también en otras conejeras que ellos van conociendo. Exacto, y también más que el tal vez el ¿cómo se llama esto? El jefe es como el sistema. Claro, como que Bien, defienden. defiende el que tiene que ver un conejo jefe, cómo se llevan a cabo las madrigueras, cómo se organizan los conejos, porque hay varios como estratos. Están los que, ¿cómo se le llaman? Los vagabundos, que son los que no, en verdad no tienen las capacidades como para cumplir un rol Ni especial. tampoco tienen como casta ni Exacto, nada. están las mujeres, que son las que crean las casas, construyen, son las que expertas en cavar, y así todo un diferente estratificación social. Y los Usra serían los protectores, los guerreros o la policía que defienden al rey, pero también, o al jefe, y también el sistema. El otro disco que tiene Fal o Efrafa, que se llama Elil. Elil son los enemigos de los conejos. Los 1000 enemigos que tienen Exacto, los los mil conejos. enemigos. Vamos a escuchar un tema, el tercero que vamos a recomendar, donde ellos en la banda integra el texto donde es no sé si condenado, pero como los conejos son sí condenados a cómo deben ser, por un tema de decir, siempre tienen que arrancar, siempre van a ser animales que van a ser perseguidos, porque castiga a el Ajrairaj, que es como Obvio, yo leía de otra forma. bueno, cada uno lee como uno, no sé, que es como es como el primer conejo, ¿bien? Y es el que peleó contra Frigg, que es el dios, y Frigg lo condena a que tenga 1000 enemigos. Y a esto Claro, se como le que van a tener llama. miles de depredadores, el humano, el zorro, la comadreja, o Exacto. Y esos son los perros, los los gatos, todo. Elil. Súper com y un Creo que un punto súper lindo de la historia del libro es que los Elil, ellos saben que existen, pero no los odian. No odian a los Elil porque saben que los Elil los cazan para subsistir. Entonces ellos entienden que el zorro tiene que cazarlos porque es un tema de sobrevivencia. Pero sí saben también que el ser humano es el único Elil que mata sin necesidad. Y finalmente tenemos el Inle o Inle. Que ahí tenemos una discrepancia entre mi compañera aquí presente. Porque, claro, Inle o Inle es la noche, la luna, la oscuridad. Pero también está el conejo negro de Inle o de Inle. Claro, es que en el libro aparece que Inle era el momento en que sale la luna. Claro, Como que hace esa relación. pero también está el conejo negro o conejo negro de Inle, que es aquel que te viene a llamar cuando mueres, bien, que te acompaña para el otro camino, como que llegó tu hora. Entonces puedes dar las dos interpretaciones o el que uno quiera, pero eso es lo que nos presenta el libro. Entonces, el libro, chicos y chicas, es en la trama en sentido es súper simple, ¿ya? Trata de cómo un conejo especial tiene visiones y se da cuenta que va a pasar algo con su madriguera. Que en otras palabras van a construir casas, entonces va a ser destruida toda la madriguera, y ellos tienen que huir y buscar esta madriguera perfecta, ¿bien? Que es la que está en la colina de Waterchip. Y se lo comenta a su hermano. Exacto, y ahí generan todo un viaje en busca de la libertad, de una nueva madriguera en la cual fueran todos libres y igualitarios, porque ya estaban aburridos de la Usla. Y en este viaje se encuentran con muchas vicisitudes, dificultades, conflictos, y es donde conocen a Esfrafa. ¿Y qué es Esfrafa? ¿No quieres contar tú, Javi? Para no yo hablar todo el rato. Oye, el Esfrafa, bueno, los chicos, Esfrafa en el cuento, en este libro, Esfrafa es, ¿cómo decirlo? Es un lugar, un espacio en donde viven conejos, pero hay un dictador, un conejo Warren, creo que se llama, Sí, si no me o equivoco, Warworth o algo así. Warworth, que es el conejo que domina todo, a todos los otros conejos, que tiene a sus militares, por así La decirlo, Usla, ya a todos su estamos Osla, manejando el términos concepto. lapinos. Y tiene a las mujeres como, a las conejas, perdón, las tiene como ciudadanas de segunda categoría. Y a todo aquel que llega a Efrafra, o que capturan conejos que anden pasando por ahí, qué sé yo, los marcan y les dan una, como Una categorización claro, como un de lugar donde ellos pueden estar. qué O tipo de sea, conejo van a ser. ellos dominan toda la situación, dominan con quién vas a estar, qué conejos se meten con qué conejas y dónde se ordenan en la madriguera, etc. Y los conejos que se quieren rebelar o no están de acuerdo con ello no pueden salir de ahí, es como una cárcel. Y los torturan, ¿no? Es bastante fuerte la imagen de Frafra. A ver, En verdad. y que cobra mucho sentido hoy en día, que el discurso del gran jefe de Frafa, que ¿dónde estará el nombre? No lo Lo tengo. tengo más abajo. Ya. Ahí me lo tiré cuando lo encuentres, por favor. El discurso del gran jefe de Frafa es que él tiene que imponer autoridad porque así ellos están seguros. La única forma de mantener seguridad a sus Como a compañeros su pueblo, conejo, a su conejo. pueblo, es teniendo una férrea autoridad. En otras palabras, para que la gente se sane, tengo que sacar los milicos en la noche, en toque queda, para que no se contagien de coronavirus, o yo tengo que decretar cuarentenas porque la gente no es capaz de autorregularse, entonces yo impongo una autoridad. O sea, este conejo era un régimen súper fascista que oprimía a su propio pueblo conejo. Sí, era fascista, totalitario, pero yo creo que ahí está la gran diferencia, es que tampoco es tan fascista, porque es lo que vemos hoy en día en el sentido fascista de como de fascismo nazi, si no me refiero a que puede ser cualquier sistema, me refiero a que no, no que son regímenes, por ejemplo, presidenciales que no se autodenominan fascistas, pero están imponiendo toda la autoridad hoy en día con tal de mantener seguros a la sociedad frente a la cuarentena. Entonces, y ahí después vamos a hablar un poquito de la interpretación que hace Alex en torno a Efrafa, a la Opsla y todo su personaje. Entonces, Efrafa está muy cerca de Waterchip y tenemos conflicto y es donde ellos tienen que solucionar estos conflictos y enfrentarse o liberar a las mujeres, o, bah, mujeres, pues, a las conejas y a los débiles, no solo a las conejas, sino conejos débiles que son subyugados por Efrafa, ¿no? Que, insisto, lo que nos muestra el libro es que Frafa es más allá de la violencia de física de conejos, sino también una violencia mental. Sí, totalmente. Es De decir, hecho, la coneja que la llevaba dentro del grupo de las conejas y tratan como de fugarse. Ah, súper spoiler. Después la tienen toda torturada, po. O y sea, quebrada mentalmente. mentalmente, y al final le piden que sea como la zapa de sus amigas conejas. Exacto, ya Con... no más spoilers. No, Bueno, pero es muy léalo, es bueno el súper libro bueno. y más que nada cómo lo escribe Adam Richards, que nace en el 1920 y muere en 2016. Él inicialmente contaba estos cuentos a sus hijos, A sus a hijas. sus hijas, perdón. Y luego después sus hijas le dicen, oye, ¿por qué no lo escribí? Y él lo escribe y recién en el 70, después de que tocar varias puertas que no querían publicarlo, le publican el libro y que fue un boom de ventas en de habla inglesa más que nada. Bien. Después hizo una película en el 70 y 78, si no me equivoco. Y últimamente en Sí, el 78. Netflix hizo una serie de cuatro capítulos Junto con la BBC. con la BBC, exacto. Como decíamos, Encontré Es el nombre del entretenida. líder ¿Cómo fascista. es? General Wentworth. Wentworth. Wentworth. Y lo que decíamos en Netflix, es buena la serie entretenida, pero simplifica mucho en relación al libro. Porque el libro hay muchas más historias, porque cuenta lo que crea Adams, es todo un mundo en donde los conejos tienen su mitología, sus religiones, sus héroes, sus historias que se van pasando de generación en generación. Y eso lo representa todo esto en el libro. Sí, la verdad es que la serie lo hace muy simple, como para verla es como, ah, qué bonita, pero el libro le da más, Y por eso hay le da mucho harto. herramienta de interpretación. Bueno, pero este programa no es del libro, sino es de la banda. Bien, entonces, sobre este libro es el que se basa Fall of Efrafra, la banda, bien, en la cual Alex integra su interpretación en torno a este libro y que lo plasma en estos tres discos, bien, que son bastante oscuros, diría yo, en el sentido de una música súper espeluznante que viaja a emociones que no son de la como de la alegría o de la esperanza, sino que tal vez una perspectiva súper pesimista en torno a la civilización. Sí, o sea, yo creo que bastante leyendo entrevistas de este chico, como que todos piensan que él es como bastante pesimista, de hecho se lo comentan, como, oye, ¿tú crees que está pesimista? Mientras les hacen la entrevista y él dice como, no es que sea pesimista, lo que pasa es que como que él tiene otra concepción de mundo. Entonces, de hecho, dice como, cuando se acabe, cuando venga la era post-petróleo. ¿Cachai? Como que igual el loco tiene una esperanza de que algún día este mundo se va a dar cuenta de los errores que ha cometido y que en teoría el humano debiese como reivindicarse. O sea, como que pesimista, pesimista no es. Yo creo que igual Claro. tiene como que odia el mundo en el que estamos ahora, pero tiene la esperanza de que algún día como Cambio, que claro. sea un mundo mejor para su sobrino. Sí, es más, está más de decir que son veganos, stray Y ateos, y ateos, que para ellos es súper importante lo dicen siempre. porque y súper importante porque y lo muestran en los temas porque insertan muchas citas de un Científico, biólogo. científico evolucionista que se me acaba de perder el nombre, pero lo encontraré. Muchas citas de libros que él posee en el cual demuestra la inexistencia de Dios, ¿bien? A través del ser humano como una concepción Como evolucionada una del evolución. primate, ¿bien? Y él cuenta lo que tú me decías, que la esperanza está en, obviamente, en volver a la agricultura, a volver al campo, a volver a sistemas basados en la cooperatividad entre seres humanos, en relación a nuestro entorno natural. Para Y no a la ello, destrucción del mismo, o exacto. sea, que sea una cosa armoniosa. Que sea armonioso en el vivir, o sea, no es necesario estar explotando al animal. De hecho, bueno, ya lo dijiste, son veganos y todo el cuento. Exacto, entonces es lo que el biólogo evolutivo es en Richard Dawkins, ¿bien? Y en varios temas, bueno, uno puede escuchar a alguien recitando en inglés y son fragmentos, extractos de lecturas de sus libros. Lo que dice Alex, un poco para explicar un poco de su. En primero, estos tres discos presentan un ciclo. Bien, algo cíclico, es decir, tenemos Ousla como la imposición. Él interpreta a la Ousla, más allá de los militares, de los pacos o policías, lo interpreta como la historia. La historia en nuestra sociedad son aquellos protectores de nuestra misma sociedad. Y eso lo podemos ver en muchas partes. Uno como profesor en el aula, por ejemplo, está constantemente imponiendo una verdad, que esa verdad es la protectora de este sistema. Exacto. Entonces, cuando uno dice que en la historia Colón descubrió América, estás imponiendo una verdad detrás, diciendo que lo que realmente existe es lo que había en Europa, y lo que había en América tuvo que ser develada, tuvo que ser descubierta, tuvo que ser encontrada por estos seres de Ahí, Europa. puff, recién apareció América, hola. Exacto. Y es Antes de eso decir, no antes de existía eso no nada. existía o no tiene valor. Entonces, hay una verdad detrás de cada enseñanza, de cada de la historia, las batallas que se acá en estos pueblos americanos, Bueno, como es lo que el escuchan en Oraspar también, contarle que hay mucho las fiestas patrióticas, de independencia, que al fin y al cabo, y lo que se ha hecho una lectura más crítica, es que, claro, se independizaron los países, pero siguió todo igual, solamente cambiaron quienes dirigían los países. Pero esa cuestión de celebrar tanto la independencia es un tema de la historia como protectora del sistema. Es que el mundo se sustenta a través de la historia, como Exacto. que es la única verdad para ellos. Me recuerda a el anime Shingeki no Kyojin. Pepe, van a descubrir que somos ñoños. No importa, da lo mismo. Pero bueno, los que hayan visto Shingeki, el personaje de la Uy, si viene princip otra temporada. el personaje principal, no principal, pero esta chica que hay que proteger porque es como viene History. y que viene como a develar todo este misterio o solucionar todo, se llama Historia. Entonces Sí, igual es cuático el que, bueno, es los que japoneses siempre rayan con los nombres y con todas esas, con ciertos conceptos. Entonces Alex dice que Ouzla en nuestra sociedad es la historia. o Entonces sea, los... ellos lo relacionan de esa manera en sus discos. Claro, eso es como lo presentan. Ellos presentan, y ellos lo dicen, una interpretación del libro. Sí. Bien, ellos se basan en el libro, lo interpretan a su manera. Pero pueden haber millones de interpretaciones más. Entonces esta Ouzla es la que nos tenemos que enfrentar constantemente en este sistema hoy en día. Después tenemos El enemigo. lo enemigo, y ahí habla más que nada de un concepto de la civilización como enemigo de la naturaleza, de la especie. Y ahí es un tema muy, ahí que golpea súper fuerte al concepto de la destrucción del capitalismo como destrucción a la naturaleza. ¿Ya? Como la Y, caída de una civilización, al fin y al cabo. exacto. Y cómo el ser humano es el único Como responsable. responsable y no, y como especie, es la única especie que es capaz de destruir el mundo. Chivo. Y finalmente tenemos Inle, o Inle, que se podría hablar con un poco de. Aquí tiene una confrontación real contra el Dios, ¿bien? Claro, igual La tienen religión, un tema como. fuerte con la religión. Bueno, que constantemente están criticando la religión porque también la religión es parte de la historia. Nuestra historia occidental es la Iglesia Católica o la religión O cumple un sea, rol fundamental. estamos en el año 2020 porque fue después de que nació Cristo, o sea, Claro. partamos por eso. Entonces, ese es como el podríamos decir los argumentos que se manejan y que claramente cuando termina Inle, como que vuelve. Y es lo que nos presenta él, que es como un cíclico, porque vuelve a haber una nueva verdad y la gente vuelve a creer en esa nueva verdad, en esa nueva historia y vuelve a repetir patrones como misma sociedad. Claro, como que no aprendemos del error. Exacto. Y no sé qué más podría explicarles del libro y de los discos. Yo no sé, había muchos datos, pero... Yo creo que con eso ya para tampoco alargarnos tanto, hay Yo. unos temas que son bastante largos. De hecho, sí, pues el segundo disco, Irle, son tres canciones de 20 minutos cada canción. Exacto, entonces. Eso igual es, no sé si hay mucha gente se da el tiempo de ponerle play a 20 minutos tocando. No, pero son canciones que viajan de Sí, por todas las emociones. como que podéis escucharla y perfectamente podéis pensar que han pasado, no sé, sus 6 canciones. Sí, igual yo la primera vez que escuché me acuerdo que tenían una introducción, no me acuerdo si era introducción o no, con una lluvia que dura casi 5 o 6 minutos y la encontré fenomenal. Sí, Tiruriru. buenísimo, entonces igual es aquí. Yo siempre recomiendo con unos buenos parlantes, unos buenos audífonos escuchar esta banda, aparte que tiene unos gritos pero fenomenales de la voz de Alex, así que pueden generar bastante vibración y emoción en torno a lo que presentan. Bien, entonces las tres canciones que vamos a comentar un poquito, y para no alargarnos tanto más en el programa, nos va a contar aquí la Javi cuáles son y de qué discos. Bueno, la primera canción Bueno, nos basamos en las más escuchadas de YouTube y Spotify. Pero nos quedamos con las de Spotify. Bueno, la primera es Pity the Weak del disco Ousla. La segunda es Beyond the Veil del disco Elil. Que ahí Pepe había dicho Ilde. Y A Soul to Bear, que también es de Ousla. Exacto. En esta ocasión voy a leer una parte de cada tema y después hacemos como una conclusión de los tres. ¿Te parece? Ya, pues. Bueno, Cuéntanos qué parte nos te gustaría compartir con todos nuestros audio escuchas. del Pity the Weak. Me gusta la parte que dice: erigido sobre suelo debilitado, finalmente cedió. Claro, ya. ¿Ya? Después lo vamos a comentar. Sí. Ya. En la otra que se llama Beyond the Veil, que es más allá del velo. Esta parte es un poco más larga. Dice: es una majestuosa forma pestilente, un rostro podrido de nuestra vanidad. Una cruz, una estrella, un glifo, quemando nuestra carne, desde nuestro nacimiento prematuro, arrojado sobre nosotros hasta la muerte. Y así estamos parados, siempre esperando el final. Ojos hacia el cielo, siempre esperando el final. Y por último, A Soul to Bear es un alma para soportar del disco Ousla. Me gusta toda la canción. No sé si tenemos tiempo para leerla completa. Sí, ya sí, ya dijimos que este iba a ser Un especial. un especial deluxe más largo del programa. Parte así. El hombre construyó a Dios, se arrastró sobre su pedestal, expuso la suciedad en los rostros de toda otra vida y se coronó a sí mismo como deidad. ¿Qué animal separa a este mono de este? El animal humano, ignorado y aborrecido por el piojo y el león. Deléitate en nuestra gloria, en cada humano hay cantera, carnicero, cada vida, hasta que nuestra tierra esté manchada y muerta. Desde nuestras torres clamamos: todo hombre llevará un alma, un derecho que ninguna otra bestia llevará. Y en las sombras los perros sacudieron la cabeza. La vergüenza de esos simios, el orgullo viene antes de una caída. Luego tenemos material para hablar como 3 horas Señora más. más. Sí, ¿Te gustó? ¿Te gustó? sí, están buenas. ¿Cómo se llama esto? Quería comentar algo del Beyond the Veil, más allá del valle. Una parte que no mencionamos del libro es cuando conocen una madriguera. Este grupo que se va de la madriguera principal en esta periplo para encontrar Waterchip encuentra en el momento una madriguera perfecta, Grande, espaciosa, linda. Le muchos comían túneles, y comían zanahorias, tenía mucha comida, mucha lechuga, comida zanahorias. y todo, pero era muy extraño ellos, y ellos tenían una gran afinidad a rezarle al Dios, ¿no? Tenían una ceremonia en la cual rezaban constantemente a Dios. Y tenían unos cánticos, que para ellos Exacto. era súper extraño que las conejas cantaran. Exacto. Y a su dios Frid. Entonces, todo era perfecto. Era la madriguera perfecta. ¿Por qué? Porque vivían en armonía y entregados a Dios. Pero claro, ¿qué nos da? Después, no, a lo mejor no contamos. Si ¿sí? contamos el spoiler. Sí, mira, es un disco tan bueno que si les pega el bichito se lo van a leer igual aunque Ya. sepan el final. Sí, no, esto no tiene que ver al final, pero ¿qué es lo que pasa? Que se dan cuenta que están todos tan entregados a Dios porque esta madriguera pertenecía a una granja. Entonces, ¿qué A un hacía a humano. un humano? Entonces, ¿qué hacía el granjero? Cada cierto tiempo iba y ponía una trampa y atrapaba una liebre o un conejo y lo mataba, pues se lo comía. Entonces ellos sabían que en cualquier momento le iba a llegar la muerte. Y esta muerte, pero estaban tan resignados y tan cómodos en su vida que se entregaban solamente a Dios, al dios Frid, y rezaban Y vivían y con miedo igual. todo el rato vivían Vivían con con miedo miedo de salir de la madriguera y ser y de cazados. socializar entre ellos. Entonces, al De final, hecho, los conejos no hacían amistades porque en cualquier momento su amigo iba a desaparecer, que era lo que ellos decían. los conejos se entregan a una religión, tal como la sociedad muchas veces lo hace con dioses o Dios o no sé, con quien sea. Yo que también quería comentar un poco del. Bueno, yo creo que las tres canciones hablan de la destrucción de la civilización o del ser humano como destructor. De la naturaleza. Exacto. Y cómo está, cómo el orgullo del ser humano le genera creerse superior sobre otras especies, ¿no? Totalmente. Y un poco es lo que yo quería tal vez relacionar un poco lo que ha sucedido históricamente en este, en el territorio patagónico, en la región de Aysén, que por muchos años se observó como una práctica muy normal, que fue la quema de árboles, la De quema bosque de nativo. bosque nativo. Bien, siempre se observó la Patagonia como un lugar inhóspito, salvaje, como un lugar incivilizado. Bien, desde 1830 que Darwin afirmó en sus cartas que los patagones eran la peor etnia del planeta, como los más incivilizados, los más atrasados culturalmente, que era la etnia de los patagones. Tenemos los Tehuelcha, los Selknam, los diferentes pueblos. En 1870 se tienen registro de las primeras quemas de bosque, más que nada en la región patagónica del sur, Puerto Williams, Punta Arenas, en la cual se quemaron alrededor de 3 millones de hectáreas. Ya, fue un proceso de colonización en la cual el Estado daba permiso para que se quemaran muchas hectáreas con tal de crear campos para pastorear y para construir. O sea, Después, más que nada como para el ganado. claro, principalmente para el Ganado, ganado. oveja. Sí, pues después años después de 1870 se realiza una colonización más al norte, más como la cordillera de la costa de Coyipulli y Traiguén, como la novena por allá región, y ahí se queman 5 millones de hectáreas de bosque nativo, con tal de crear, como decíamos, estos puestos de Campo. ganado, exacto. Y la colonización en la región, que más que nada nueva, tienen que, no sé, no hay un registro exacto de cuántas hectáreas se quemaron, pero sí hay hay archivos que mencionan que el Estado iba a, en 1937, el Estado podía ceder terrenos a los primeros colonos, pero con la condición de que cada colono o cada agrupación o familia que quisiera solicitar un predio tenía que quemar alrededor de 120 hectáreas de bosque nativo. En otras palabras, tenía que crear un campo de pastoreo de 120 hectáreas. Es lo cual que se hizo en muchos pueblos y es lo que hoy en día encontramos los lugares de la región de Aysén que todavía quedan vestigios de estos gran incendios que dice que se duraron más de 50 años. Fuegos que no se apagaban y que alteraron el ecosistema de una forma rotunda con tal de colonizar y de, más que de colonizar, yo creo que era como vencer a lo salvaje de esta región. O sea, como que más que vencer era como dominar. Claro. Como que tener el sartén por el mango. Exacto. Como que les daba miedo. Entonces, la única forma de sentirse seguro, yo creo, era como dominando. ¿Y cómo lo dominaba? Y con el fuego. Sí, pues totalmente. Y esta ley Y espantaba que ya a los bichos. todos los pobres animales que convivían se tuvieron que trasladar a lugares más Retirados, pues. retirados al monte. Y esta ley, que es la ley de la colonización, que como se conoce, que fue publicada en 1930, daba permiso y concedía y fomentaba esta colonización y dominación de la tierra a través del fuego. Es así como encontramos en el sector de Valle Emperador Guillermo, que está en. Como por Villa Ortega. Claro, si vamos de Villa Ortega, si estamos hablando desde Coyhaique, es hacia el norte, pasado Villa Ortega. Y bueno, si vienen desde la capital, Santiago, es más. Es Hacia el sur. antes, claro, es antes de Villa Ortega. Es un lugar donde uno va hoy en día, es un valle súper imponente, es donde originalmente es la carretera austral. Y uno ve que es bastante seco, con mucha piedra, pedregoso Un y camino poco. bien difícil igual. Exacto. Sí, en invierno, yo creo en esta fecha ya está casi Todo no nevado. todo nevado y no se puede pasar. Bueno, y esa parte, el Valle Emperador Guillermo, Era un gran bosque que en 1940 y 50 se quemó. Estos colonizadores quemaron estos predios y generaron que después las lluvias deslizaran toda la primera capa de. Que es la capa más rica de la tierra. Exacto, la que tenía mayor nutriente a través de la lluvia porque es un encajonado y generó que saliera a la superficie energía erosiva, es decir, una energía de suelos volcánicos profundos. Por tanto, por eso es tan pedregoso hoy en día y tanto roquerío. Bien, es Y por como. eso es tan difícil para cultivar y todo. Exacto, y todo porque querían colonizar. Hoy en día, Valle Simpson, que es una de los. De los primeros lugares que se colonizó en la región de Aysén. Como a 15 kilómetros de Coyhaique, más o Sí, menos, hacia el claro, hacia sur. el sur. Estuvo antes también, puro bosque. Y. Pasaba el río. Y está el río Valle Simpson, si se había olvidado que iba a contar. Y por lo mismo, a causa de los incendios, hoy en día vamos para. Uno va a Valle Simpson, es puro campo, ¿no? Es decir, puro ganado, no hay ni un bosque. Hoy de hecho corre un Corre viento. el viento muy fuerte. Y lo que sucede ahí es que hubo un aluvión, hubo desprendimiento porque se había quemado todo el bosque. Y ese río que antiguamente era navegable, que era el río Valle Simpson, hay fotos muy antiguas de 1920, por ejemplo, donde hay con sus balsas la gente cruzando. Hoy en día es un río. No, es No. pequeño, bastante pequeño, que Se no, puede cruzar nadando. sí, se puede cruzar, yo creo que hasta caminando, no está en onda en algunas No. partes, y claramente después de las intervenciones modernas en la cual han sacado áridos, han intentado encajonarlo, han generado que no sea un río natural ni original de la región, sino De un hecho, es paso súper de agua feo. que yo, claro, un paso de agua súper intervenido. Y así es como esta región se ha construido en base de la arrogancia y el orgullo del ser humano por aprisionar, por dominar la naturaleza. Por sentirse superior. Claramente sentirse superior, entonces yo colonizo esta tierra en nombre de Chile, en nombre de mi familia, de mi pueblo, qué sé yo. Y no solo chilenos, también vinieron extranjeros de otros, de Europa, de Alemania principalmente, yugoslavo más al sur. Entonces, la historia nos genera y nos repite como un poco lo que decía Alex, que la historia protege el sistema y lo defiende. Entonces, hoy en día vemos que se celebra tanto acá en la región al colonizador, a esa familia que se sacrificó por generar Un camino. un camino, una tierra, un campo para la posteridad y para el país. ¿Y qué significa eso? ¿Que aprisionó, que dominó, que asesinó especie nativa, flora y fauna, Que destruyó que destruyó? ecosistemas completos, años y miles de años. Exacto, Árboles nativos, milenarios. la lenga, el ñire, que son libros, va, libros, árboles, que se demoran en crecer. El coe o el ciprés. Y que se devastaron. Bueno, tenemos mucho material para hablar más adelante, cómo fue La la colonización. colonización y cómo desde Chiloé, el ciprés, que es un árbol milenario, ya casi no existe porque empezaron a expropiarlo y cortarlo a destajo por décadas. Por las Pero. propiedades que este tenía también. Exacto. Bueno, y eso es otro tema. Entonces, eso es lo que queríamos relacionar un poco con cuando habla de que, por ejemplo, que Yo el. creo que no tan solo con el tema de la misma tierra, o sea, también relacionado con el mar, hoy en día las salmoneras tienen una destrucción que a todas luces se ve en los canales de la región. Entonces, el humano sigue destruyendo, pues le da lo mismo, ya sea en la tierra, sea en el mar, sea en cualquier parte, va a seguir destruyendo el ecosistema sin importar. No sé si va a aprender al fin y al cabo de los errores del pasado. Yo creo que las va a seguir mandando. Claro, hay que recordar que la región de Aysén es la región que tiene marea roja como hace 20 años. Así que, por un lado bien, porque no están comiendo marisco, pero también mal por un daño que es del humano a la naturaleza. Pero bueno, eso es un poco de lo que hemos querido conversar y comentar un poco en torno a Fall of Efrafa, una banda británica y que yo creo que altamente recomendada. ¿Algo más que agregar? Javi. Bueno, mi única recomendación es si tienen un día de pandemia que no tienen ningún plan para hacer, Póngale play desde la primera canción del disco Osla hasta la última del disco Inle. Escúchela completita. Todo el ciclo. Y ahí va a poder darse cuenta de esta ciclosidad que les comentamos. Y bueno, también recomendar leer el libro. Está en PDF online. Pueden buscarlo. O ver la serie en Netflix también si les pica el bichito. Y eso, agradecido de todos sus mensajes que nos animan bastante en nuestro proceso de grabar programa, darnos el tiempo. Sí, hemos tenido muy buena recepción y nos comentan y nos han recomendado bandas, así que ha sido súper. Estamos armando ahí el listado, sí, de las que nos han recomendado, que a nosotros también nos gusten y que busquemos información para proponer. Y lo otro es que se vienen nuevas sorpresas. Así que pronto, pronto, otras entrevistas por ahí. Otras entrevistas, si bien. Y tal vez alguna recomendación de bandas nuevas que nos han llegado que también podríamos recomendar, darle un espacio. Pero por ahora vamos con este formato y muy agradecido. Más nuevamente. Cómodo este formato, me gusta. Sí, y escríbanos, nos gusta que nos escriban, así sentimos que gente no escucha más que mi perro y gatos, que están aquí y que a veces aparecen con sus voces. Así que eso, aguante las radios comunitarias, si es que alguno nos escucha y participa en alguna, también podemos dedicar ahí su espacio. Y de hecho, estamos en Archive para que quien tenga radio comunitaria o quiera descargar solamente o los quiera capítulos, descargar los capítulos, nos comentan. Felices de participar en otro espacio. Exacto, escúchenlo en la, o escuchen la programación de la radio Latué en www.patagonialibre.org. Y nos pueden seguir en el Instagram o en Spotify. Así que eso. Eso. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Abríguense que está heladito. Ojalá que... Parece que se viene una nueva nevazón, ¿o no? Por acá. Por acá sí. Para allá parece que... La lluvia, lluvia en Santiago. Y donde nos escuchen es invierno. Así que... Un buen mate. A hibernar de verdad. Un mate bien amargo. Así que besos para todos. Abrazos. Nos y vemos nos estamos escuchando. En 2 jueves más. 2 semanas más. Así que chau. Chau, chau. Are quite grotesquely lucky to be here. The number of events that had to happen in order for you to exist, in order for me to exist. We are privileged.